CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Se hizo la luz. Saludamos a todos los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Ayer les contábamos que Mario Vergara se iba a bajar de la candidatura a la presidencia en el informativo del mediodía. Y bueno, esto se fue ratificando a partir de las reuniones que se iban a hacer en la tarde, tanto del PDC como también de Asamblea Uruguay, más allá de que hay legisladores de Asamblea Uruguay que ya habían determinado apoyar a Orsi antes de que esto sucediera, como el diputado de 33, Nino Medina. Ya también se había bajado Álvaro García con su sector, también el sector de Dicandia, que era donde se había hecho la conferencia de presentación, en la cual yo estuve, de Vergara como candidato en aquel momento. El senador José Carlos Maía, integrante de Asamblea Uruguay, manifestaba que hay una polarización ante nuestra consulta en el propio Frente Amplio que hace difícil cualquier otra acción, por lo menos en la búsqueda de conseguir votos de cara a la presidencia de la República. Él manifiesta que cree que igual, más allá de esta alianza con Yamandú Orsi, se va a poder mantener, según la lectura que hace, esa visión serenista de la cual expresan ellos ser los abanderados. Vamos a escuchar lo que decía José Carlos Maía sobre esta realidad, sobre esta instancia, y también sobre lo que es el relacionamiento. Él habló un poco del relacionamiento que tiene él mismo con el propio Orsi, siendo que han competido por la intendencia de Canelones en internas de Frente Amplio, él perdiendo con el propio Orsi. Y en principio va a estar hablando de lo que fue la definición ayer con los votos de todos los partidos políticos de la designación de la nueva embajadora de Uruguay en Venezuela. Fundamentalmente que el Estado uruguayo tiene que estar en el presente. El Uruguay tiene relaciones diplomáticas estratégicas, vínculos de muchísimos años con Venezuela, tiene una comunidad muy importante. Sabemos, porque cuando fue la embajadora a presentarse a la Comisión de Asuntos Internacionales para dar su plan de trabajo, que este era un año muy particular, que era una situación política muy delicada en ese país, pero por esa misma razón el Estado uruguayo tiene que estar. Y por supuesto hay una cantidad de compatriotas viviendo en Venezuela, hay una inmigración muy importante de venezolanos al Uruguay, hay intereses comerciales, vínculos comerciales de años, por lo tanto para el Frente Amplio era claro que había que hacerlo. Hubo alguna serie de dudas en la coalición de gobierno, nosotros en esto no tenemos dudas, teníamos que ser claros, concretos, y agrego que es una buena decisión que sea alguien profesional. Hay que confiar en los cuadros que forma el país en materia de política exterior, y eso para mí es fundamental. ¿Se ha notado la polarización dentro del Frente Amplio? Sí, yo creo que sí, que es un dato de la realidad. O sea, la polarización es creciente, y por lo tanto nosotros no podemos ignorar esa situación, que tenés gente, yo creo que lo dije cuando Asamblea Uruguay tomó la decisión en su oportunidad, que había gente nuestra de Asamblea Uruguay en todo el país que estaba optando por alguna de las dos candidaturas y decía que seguía perteneciendo al sector. Bueno, creo que a medida que estos procesos electorales se desarrollan y la necesidad de definir con quién vas a la elección en octubre, esto se agudiza y eso tiene que ser parte del análisis político que tendremos hoy. Ahora, se habla siempre de la sensibilidad serenista, progresista, que habría que mantener y que tendría que tener una expresión electoral. ¿Qué ocurriría entonces en este caso? Bueno, es claro que los electores de sereñistas y astoristas, como dije recién, estaban tomando su opción y te dicen, yo soy sereñista y astorista, pero quiero tomar una definición en esta etapa. Esto es lo que estamos evaluando. Hay distintas maneras de expresarlo. Y siempre estuvo en el debate eso, desde el origen, si eso necesariamente iba por una precandidatura o si tenía una vía distinta de expresión. Es obvio que desde otras tiendas políticas se especula con eso. Pero bueno, creo que nosotros vamos a tomar decisiones que son claves en cuál es la cosa que valorás. Y nosotros valoramos, en primer lugar, el Uruguay en su conjunto y la suerte del Frente Amplio hacia octubre del 24. Esa es la clave para Asamblea Uruguay. ¿El hecho de que Orsi viene del MPP, eso dificulta de que pueda manejarse como moderado si llega al poder? Mire, yo particularmente comparto con Yamandú 20 años de trabajo político en Canelones. Fui candidato común con él. De cada 10 Frente Amplistas que votaron cuando fuimos candidatos los dos al frente, 6 votaron a Yamandú. 4 me votaron a mí. Nunca vi nada radical en Yamandú durante los 10 años que ha sido intendente. Y yo creo que estos son, a la larga, digamos, latiguillos que se utilizan para ponerte de un lado u otro. La realidad pasa por otro lado y tengo una enorme cantidad de ejemplos para decirlo. Ahí tenían al senador José Carlos Maía de Asamblea Uruguay, sector que apoyaba a Mario Vergara y que ahora pasa a apoyar a Yamandú Orsi, bajo el paraguas del propio Vergara, y este cambio de bajarse de la precandidatura, indicando además José Carlos Maya que durante las administraciones de la Intendencia de Canelones nunca le vio tomar una medida radical al precandidato hoy del MVP, Yamandú Orsi. También habló el senador Sebastián da Silva. Da Silva estuvo en la jornada de ayer suplantando a Javier García. Fue el miembro informante respecto a la designación de una embajadora de nuestro país en Venezuela. Habló de ese tema, pero también habló de esta interna del Frente Amplio. Dijo que el Frente Amplio, en vez de ser Frente Amplio, cada vez es más Frente Angosto. A partir de la embajada de candidatura y la polarización entre Orsi y Carolina Cose. Pero también en sus tiendas hay complicaciones. Se está viendo a ver qué pasa en estas 2 semanas que viene con la candidatura o no de Sartori dentro del Partido Nacional. Él dice que el Partido Nacional no depende de Sartori. Pero nosotros decíamos, bueno, pero marca 11 puntos en las encuestas. Aún sin ser candidato y sin hacer campaña. Y bueno, él dice sí, pero igual él considera que más allá de esta marca que pueda tener en las encuestas, no es definitivo en el Partido Nacional. Por lo menos la lectura que hace Sebastián da Silva. Comenzó hablando del tema de la designación de la embajadora en Venezuela. ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, Venezuela, o sea, entre Estados Unidos y Venezuela existen relaciones diplomáticas? ¿Sí? Es parte del mundo diplomático. La diplomacia se generó ¿para qué? Para generar interlocutores, buenos oficiantes entre las relaciones de estados. Generalmente son más visibles los diplomáticos cuando esos estados tienen algún conflicto, alguna diferencia. Si no, el trabajo diplomático pasa como desapercibido. Senador, hoy de noche se podría concretar que eventualmente Mario Vergara baje su candidatura. ¿Cómo se para ante esto? ¿Qué sostiene que puede ocurrir en la izquierda? Bueno, confirma lo que venimos diciendo hace 2 años. El Frente Amplio pasó de ser el Frente Amplio a ser el Frente Angosto, dominado por un lado por los comunistas y por otro lado por los tupamaros. Eso ha sido así desde el inicio de este gobierno. No ha habido matices de ningún tipo entre el otrora llamado serenismo y todos los lo que ha votado y dicho el Frente Amplio en este periodo de gobierno. O sea, cada día más la izquierda se parece más a un Frente Angosto y no a aquel Frente Amplio que imaginaron los fundadores. ¿Con la cantidad de candidatos que tiene el Partido Nacional se puede hablar de una amplitud por la variedad que ofrece? El Partido Nacional es amplio no por la variedad de candidatos, es amplio porque representa cada uno de los rincones del país con candidatos acordes, ¿sí? Lo que pasa, la diferencia entre el Frente Amplio y el Frente Angosto es que el Frente Amplio fue fundado para tener una amplitud que hoy no tiene. Y el Partido Nacional es un partido de 187 años en donde tiene otra raíz, sus principios. y no es tanto como... ¿Quién domina en el Partido Nacional? En el Partido Nacional dominan los blancos. Siempre ha sido así y la voluntad de los blancos se va a ver reflejada. ¿Pero cuál es blanco? Y todos los blancos. Lo que yo imagino que lo que domina en el Partido Nacional hoy es el orgullo de defender este gobierno que ha sido transformado. ¿Qué pasa en el Partido Nacional con Sartori? ¿Hay que seguir esperando a ver si va a ser candidato o no? Habrá que esperar, sí. A mí me cansa un poco la espera, ¿no? Una expectativa que me... Digo que es más de la prensa que nuestra. O sea, ¿No le aporta nada una candidatura a Sartori? Le aporta, sí. Ahora, el Partido Nacional no es Sartori dependiente, ¿no? Está lejos de serlo. Pero marca 11 puntos, ¿no? Vamos a ver, marca 11, 12, 8, 14, no sé cuánto marca. Lo que sí, no es Sartori dependiente. Ojalá viniera, ojalá fuera precandidato. ¿Podría dividir votos? Siempre se dividen los votos, ¿sí? Es el arte de la política, dividir votos. Ahí tenían lo que decía entonces Sebastián da Silva, también con esta problemática de ver cómo se define el tema de si Sartori es precandidato o no, o si termina apoyando a alguno de los sectores. Ya tuvo reuniones con Álvaro Delgado y también tuvo reuniones con Laura Raffo. Dijo que se va a tomar 2 semanas para definir. Por otro lado, se reunió por primera vez la comisión investigadora en torno al tema de la administración, la última administración del Frente Amplio en AFE. Felipe Carballo integra esa investigadora. Hombre de la 711, que es la administración que se está investigando, porque la 711 tenía en sus manos la dirección de AFA en ese momento. Carballo dice que para él sigue siendo todo esto humo político, circo político. Nosotros decíamos, ¿por qué Frente Amplio definió integrar la investigadora, teniendo en cuenta que otras investigadoras no las ha integrado? Dice que es porque no tienen nada para ocultar. Por otro lado, también le expresamos a Carballo las características de lo que va a ser la actividad esta que comenzó ayer con la designación de la presidenta, que será del Partido Nacional, también el régimen de trabajo los días martes, y citando en principio al actual directorio de AFE y al ex vicepresidente de AFE, que renunciara el año pasado, por esto del tema de cubrir algunos otros cargos de renuncias por gente que quiere ir al Parlamento o ser precandidata, que es Gustavo Osta. Osta además ha sido quien ha encabezado la cruzada respecto a la denuncia contra el Frente Amplio en AFE, no solamente a nivel ahora parlamentario, sino que también lo hizo ante la Fiscalía en el mes de octubre, cuando se hizo la denuncia penal. Vamos a escuchar lo que decía Felipe Carballo del Frente Amplio sobre esta investigadora. Sí, el régimen de trabajo se le designó, digamos, la presidencia de la comisión, que cae, digamos, sobre la responsabilidad del Partido Nacional. Y a su vez, digamos, se fijaron que todos los martes a las 10 de la mañana va a estar funcionando la comisión. Se fijó también, a su vez, digamos, convocar al directorio actual de AFE y al prosecretario del Partido Colorado, al señor Osta, también para que pudiera participar en la próxima reunión. Se va a armar una agenda, a partir de ahí seguramente van a haber varias convocatorias. Y también se aprobó en el ámbito de la comisión el asesoramiento a los legisladores por parte de sus equipos, que se van a hacer seguramente las gestiones con la presidencia de la Cámara para que puedan estar en una pieza continua y hacer un seguimiento del tratamiento de que vaya haciendo la comisión. Carballo, ¿por qué valoró importante Frente Amplio participar de esta actividad? Bueno, primero que nada, porque no tenemos nada para ocultar en relación a este tema. Nosotros ya dimos nuestra opinión en relación a por qué no nos parecía de que había que conformar, digamos, una comisión investigadora, porque no se reunía todos los fundamentos. Independientemente de eso, ya la Cámara resolvió y, por lo tanto, nosotros vamos a estar participando de este ámbito, qué es lo que corresponde como legisladores y en nombre de nuestra fuerza política, junto con el diputado Aita, a los efectos de dar nuestra opinión, y porque creo que tienen todos los elementos para defender lo que ha sido la gestión del Frente Amplio en AFE del periodo de 2014-2019. ¿Igual considera que se va a hacer un uso político de esto? Sin duda. Ya lo hemos planteado con mucha claridad, ha sido parte, digamos, de un show, de un circo, por el momento en el cual se plantea esto. Inclusive estuvimos intercambiando en su momento sobre en un régimen de trabajo donde todas las comisiones desarrollan la actividad según el reglamento interno del 1 al 18, bueno, esta comisión va a funcionar todos los martes durante todo el mes. Bueno, eso habla a las claras, digamos, de abordar el tema, y se avizora obviamente que vamos a tener una agenda bastante, bastante completa desde el punto de vista de las entrevistas y de las consultas que se van a estar haciendo. Ahí tenían la palabra entonces de Felipe Carballo, diputado del Frente Amplio, integrante de esta comisión investigadora. Hacemos la pausa y venimos con la situación planteada a nivel de la Dinamige, Dirección de Minería. Se habla de desmantelamiento, se habla de problemas con la política en minería y de la posibilidad que dentro de la propia coalición de gobierno, Cabildo Abierto, cite a sala a dos ministros, a la ministra de Industria, Lisa Facio, y al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. ¿Por qué? Bueno, vamos a estar escuchando eso luego de estos consejos. Vamos a escuchar a Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, porque advirtió, dijo que el que avisa no traiciona, que puede estar citando a los ministros de Industria y de Transporte y Obras Públicas si no obtiene respuestas claras respecto a la situación de la explotación minera. Él desde hace tiempo viene manifestando que los privados son afectados por políticas vinculadas al Estado y también que hay un desmantelamiento de Dinamige, la Dirección Nacional de Minería y Geología, que hace complicada la posibilidad de la inversión en el sector minero. Vamos a escuchar lo que denunciaba el diputado Sodano. Ya 4 años de administración desde que estamos en el gobierno y no he encontrado ninguna mejora ni ninguna corrección a los rumbos que se han tomado. Y en base a esa preocupación y al no ver tangible ningún ejercicio de corrección, cada día tengo más incertidumbres. Si minería depende del Ministerio de Industria o si depende del Ministerio de Transporte. Cada día que pasa, cada explotación que se hace está envuelta en una característica en especial. Las mayores explotaciones mineras del Uruguay se están haciendo a través de obra pública, a través del Ministerio de Transporte, siendo que cada pozo que se abre tiene un plazo de 30 días para expedirse el Ministerio de Ambiente, o de lo contrario queda como probado el recurso que se quiera explotar. ¿Qué significa eso? Que una empresa privada, para tener una habilitación de ambiente, para poder hacer una explotación minera, le lleva quizás hasta, y como ha sucedido, habilitaciones que se dieron el año pasado, casi 12 años para dar una habilitación ambiental. Y para una explotación de obra pública, con 30 días, se expide o no se expide, el Ministerio alcanza y sobra. Ahora, dentro de esa preocupación y dentro de ese marco que hay, tengo acá varias licitaciones que está haciendo el Estado. Y en una de las que tengo acá presente, que me hicieron llegar, dice en el quinto punto de la siguiente manera: en caso de yacimiento ofrecido no sea una cantera comercial, podrá ser declarado a posteriori de la adjudicación como cantera de obra pública. O sea, estamos cada vez peor en lo que es. Otro de los textos que me hicieron llegar, y un detalle que no es menor: todo yacimiento, todo mineral, todo recurso que se encuentre debajo de su suelo, sea donde sea del Uruguay, pertenece al Estado. El propietario es propietario de la superficie. A mí el Estado me puede expropiar porque puedo tener un recurso divino debajo de mi casa para el país. Y el país es quien es dueño de esos yacimientos. A mí en una licitación no pueden poner, el Estado no puede poner a cuánto me vendés el producto que es mío, como se está licitando hoy en día. Y me llama la atención que el Tribunal de lo Contencioso no observe estas licitaciones. Es algo muy peculiar, es algo muy peculiar. ¿Cuál es la lectura real del Código de Minería? ¿O cómo se pretende leer? ¿Cuál es la idea con Dinamige? Porque de 600 funcionarios tiene 40. Entraron 500 funcionarios al Ministerio de Transporte en un llamado el año pasado que se había abierto, no sé si habrán entrado o no, y no pudieron entrar 4 a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Ahí tenían a Martín Sodano, que defendiendo la producción privada vinculada a la minería, manifiesta que hay una serie de situaciones que complican la vida de estos sectores de la industria y que de no mejorar en torno al tema de las respuestas, estará citando a Sala a la ministra Elisa Facio, la ministra de Industria, y al ministro José Luis Valero de Transporte y Obras Públicas. El senador Eduardo Brenta estuvo hablando de algunas críticas que hizo Álvaro Delgado respecto a la conducción en caso de que del país y el Frente Amplio llegue al gobierno, habló de cargas impositivas, y también Brenta confirmó que se sigue analizando la posibilidad o no de firmarle al sector ciudadano del Partido Colorado para que se lleve adelante un plebiscito en torno a las obligatoriedades ya no solamente de la ingreso a las intendencias por concurso y por sorteo, sino que también el Frente Amplio estaría sumando a la administración central en caso de aceptar que esa sea la herramienta. Vamos a escuchar lo que decía el senador de la vertiente artiguista, Eduardo Brenta. El Frente Amplio incluye en su programa de gobierno incrementos en materia de impuestos. Esto ya lo ha manifestado Yamandú Orsi en reiteradas oportunidades. Delgado, no sé qué parte del programa lee, pero en ninguna parte del programa se habla de incremento de impuestos. También es cierto que el Partido Nacional anunció en la campaña electoral anterior que no iba a aumentar impuestos y aumentó impuestos por dos vías. Por la vía de modificación del cálculo de la BPC, por lo cual aumentó el IRPF, y por la vía de los dos puntos de IVA que eliminó de los descuentos de tarjetas. Justamente el Frente Amplio ha sido muy crítico con eso. En caso de que sea gobierno el Frente Amplio, ¿va a devolver esos dos puntos que, como entienden ustedes, se quitaron? Bueno, yo creo que puede ser una de las posibilidades. Está claro que nosotros hemos ido por la reducción del IVA, que es el impuesto más injusto que existe, porque grava por igual a ricos y pobres, digamos, gente con más ingresos y menos ingresos. Por lo tanto, esa es una posibilidad. No hay una expresión concreta respecto a las medidas, pero no hay claramente una definición de no incrementar los tributos sin incrementar la actividad económica, que eso es un elemento fundamental que mejora los ingresos del Estado y permite el desarrollo de políticas públicas. Pero esto se hace por la vía de estimular el crecimiento, estimular la inversión, etcétera, cosa en la que este gobierno ha fracasado porque estamos en una economía prácticamente estancada, donde además han incumplido su promesa electoral de no aumentar impuestos, cosa que hicieron efectivamente durante estos 5 años. Brenta, ¿cuál es el análisis interno que han hecho sobre la propuesta de Ciudadanos? Bueno, están analizando la propuesta en general, el artículo que fue votado aquí en el Parlamento. Nosotros coincidimos absolutamente con el fondo de la propuesta, en la medida que venimos planteando esto mismo desde el año 2008, y no hemos tenido la suerte que tuvimos en esta oportunidad, que por lo menos el Partido Colorado y Cabildo Abierto acompañaran, más allá de que faltaron los votos del Partido Nacional. Por tanto, el fondo no está en discusión. Lo que está en discusión son la posibilidad de ampliarlo a los funcionarios de la Administración Central, que es una posibilidad, por tanto, hacer lo que hoy es ley, transformar, darle rango constitucional y eventualmente los procedimientos de llevar adelante para llegar a una instancia donde la ciudadanía pueda definir. Esto. Ahí tenían a Eduardo Brenta. Luego de la pausa vamos a estar compartiendo con ustedes lo que recogíamos en la conferencia que se realizó en la jornada de ayer, en las primeras horas de la tarde, por parte del Consejo de Secundaria y también del CODICEN. La conferencia de prensa del CODICEN, como decíamos, y del Consejo de Secundaria, se defendió lo que fue el comienzo de cursos, la elección de horas, pero teniendo en cuenta que hay un paro mañana de 24 horas, que entre otros va a estar generando en el tema de la enseñanza, tanto en la universitaria como en la técnica de la UTU, paralizaciones, al igual que en secundaria, a partir de la determinación de FENAPES, era importante hablar con secundaria de las autoridades, ver cómo se veía el tema del paro. Un paro que, de alguna forma, ellos manifiestan que se puede hacer, pero que no tendría justificativo desde el punto de vista de las autoridades. Más allá de que nosotros le marcábamos que uno de los justificativos tiene que ver con la diferente visión de lo que se presentó ayer por parte del CODICEN del comienzo de clases y la elección de horas y la visión que tienen los sindicatos, en ese sentido con críticas importantes. Nos decía Cherro que una cosa es cuando hablan con FENAPES en las reuniones y otra cosa es cuando FENAPES hace declaraciones en los medios de comunicación. Son cosas que no sorprende, dijo Jennifer Cherro, a quien escuchamos. principales realizan el paro. Si lo miramos desde el punto de vista de la organización, de cómo venimos trabajando, de los recursos humanos que tenemos, del nivel de horas dadas tempranamente y demás, no habría motivos reales para que FENAPE realizara ningún paro. Charro, habló de comienzo de clases sólido, fue la palabra que utilizó. Sí. Secundaria, en este caso, plantea esto y el sindicato FENAPES ha planteado una situación distinta en relación a ese comienzo. Más allá de que no se ha hablado del paro, en estas reuniones que han tenido, ¿no se ha podido intercambiar eso? ¿No se ha podido ver cuáles son las distintas visiones que se tienen? Yo voy a ser muy clara. Nosotros con FENAPES tenemos un buen vínculo, un buen diálogo. Sucede que después, cuando se sale a la prensa, se dicen cosas que no estaban dichas en la reunión. Y ese dominio secundaria no lo puede tener sobre la voz de cada uno de los dirigentes que decida decir algo, ¿verdad? Creo que hay que ser responsable. Y de hecho, hablábamos de que se nos anunció el 29 de enero un escándalo, un caos, que no íbamos a poder empezar las clases y demás. Y de hecho, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las clases comenzaron normalmente, los profesores estuvieron designados, los horarios mal, bien, más o menos, preciosos otros estaban hechos. Entonces, cada cual mira el problema desde otra perspectiva. Nosotros tenemos un buen vínculo, dialogamos bien, ellos van a hacer un paro, nosotros no tenemos por qué meternos en las razones que tienen. A nuestro juicio no está justificado, pero nosotros no somos quien para meternos en un sindicato, ¿verdad? Entonces, ¿quieren hacer paro? Que hagan paro. Eso sí, los liceos van a estar abiertos, los liceos donde se da alimentación se les va a dar la alimentación, los docentes que falten y que se adhieran al paro tendrán el descuento del día, los que asistan a trabajar no tendrán el descuento del día, se actúa de la misma manera, clarísimo, ¿no? Con reglas claras, porque digo, FENAPES tiene las reglas claras y vuelvo a decir, el vínculo con nosotros es muy bueno, pero después cuando salimos a algunos medios se salen diciendo cosas que realmente nos sorprenden. ¿Esta confrontación se debe a un año electoral, por ser año electoral? No, lo adjudico a nada en especial, digo, simplemente digo que hablamos bien, nos entendemos bien, incluso hasta hemos trabajado en las cuestiones de los concursos mancomunadamente y bien, y el vínculo es bueno. Pero bueno, cada cual, llegado el momento, tiene que hacer su papel dentro de lo que es el sistema educativo. A mí me toca gestionar secundaria y organizarla y dirigirla. A ellos les toca estar del otro lado de la vereda, viendo las cosas que a veces no las ven con toda la positividad que uno tiene. Porque hay que ver que secundaria tiene 2020, 21, 22 y 23 déficit cero, señores, cero, ¿no? Y eso se ha logrado con trabajo y estamos dándole horas a los chiquilines, a los profesores tienen trabajo y creo que están conformes. Y esas cosas sobre los hechos no se discuten. Desde FENAPES mismo señalan que se inundó un salón del IABA y que no se ha colocado la rampa accesible. Bueno, hoy el tema de conversación no es el IABA, pero no vamos a eludir. Llueve, se inundó no solamente el IABA, se inundó secundaria y se inundaron muchas instalaciones. Nosotros en este momento, para que la gente lo sepa, estamos con el IABA con andamios en un piso entero, porque estamos en pleno arreglo, donde vamos a invertir 2,5 millones de pesos en esos arreglos. ¿Puede haberse llovido un salón? Puede haberse llovido, llovió muchísimo. No sería el único caso. Creo que si tú me dices, yo me adelanto y te digo, el Liceo 50 se colocó la mitad de la impermeabilización, la empresa dio quiebra, estamos en juicio con eso, cada vez que se quieren empezar a hacer las obras de impermeabilización de la otra mitad, llueve, y entonces cada vez que llueve, obviamente esa parte que no está impermeabilizada se llueve, pero la empresa ya se adjudicó otra para ir subsanando y seguiremos haciendo las acciones legales con la otra que no lo terminó. Pero digo, nosotros cuando pasan estas cosas, como ha pasado que en Florida 2, que se corrió toda una cúpula y se cayó, bueno, se cayó el miércoles, el día sábado ya estaba operativa. Hubo problemas en un liceo un día X, jueves, y el sábado ya estaban arregladas las cosas. Es decir, secundaria no solo trabaja sola, sino con infraestructura de Codicen, juntos, para poder resolver rápidamente todos los problemas. Nadie puede negar que en estos últimos días ha habido eventos meteorológicos en todos lados. Si usted... Ahí tenían parte de lo que decía entonces Jennifer Chero, la presidenta de secundaria, y habló también Virginia Cáceres, la presidenta del Codicen. Porque más allá de que se defiende, en este caso, la elección de horas, hay problemas, sobre todo porque han quedado en este momento horas sin cubrir. Ellos dicen que estaban cubiertas en un principio y por distintas razones fueron renunciando los profesores, y ahora hay que salir a cubrir esas horas. Y en ese llamado se va también a involucrar a estudiantes de tercer y cuarto años del IPA y también de los centros regionales de profesores en el interior. Y como no va a alcanzar, porque saben que no va a alcanzar a cubrir todas las horas, también algunas van a tener que ver con docentes que trabajan en virtualidad. Vamos a escuchar lo que decía Virginia Cáceres, presidenta del Codicen, sobre esto. En ese sentido, uno de los temas que en el ámbito de secundaria había generado mayor preocupación y consultas era lo referente al proceso de elección de horas. La Dirección General de Secundaria informó cómo había sido ese procedimiento, las dos etapas, las dos vueltas de la elección, cuándo se culminó, las horas que tenemos vacantes en este momento, que son horas, como ella explicaba, que ya tienen dueño, pero especialmente, y creo que eso es lo más importante, es transmitir cuáles son las acciones que se va a tomar desde la Dirección General de Secundaria para tratar de minimizar, bajar ese número de horas libres que tenemos lo máximo posible. Y allí, como se explicaba, este viernes se va a publicar un llamado para estudiantes del Consejo de Formación en Educación, estudiantes de tercero y cuarto año. Se va a elaborar una lista de prelación. A partir del lunes 6 de mayo, esos estudiantes van a poder empezar a tomar las horas, a elegir las horas en los centros educativos y de sus áreas de conocimiento que quieran hacerlo. Y una vez que esté finalizado ese proceso, con el remanente de horas que todavía nos queden sin dar, vamos a empezar a implementar, como ya se hizo el año pasado, el programa Tutor en Línea. O sea, que se sabe ya que van a quedar horas libres, ¿no? Los estudiantes están para tomar esas horas y no van a alcanzar para todas las horas que hay. Bueno, eso lo iremos viendo a medida que vaya avanzando. La expectativa es que se puedan cubrir la mayor cantidad de horas posibles, pero va a depender mucho de la cantidad de estudiantes que decidan postularse a este llamado y, bueno, las, como decíamos y explicábamos en la conferencia, hay algunas áreas, algunas materias que son en donde tenemos, bueno, dificultades para conseguir docentes. Tal vez en una de ellas, como sucedió el año pasado en el área de informática, todavía nos queden algún remanente de horas que tengamos que apelar al docente tutor. Parte de lo que decía Virginia Cáceres, nos vamos. Mariana Malo allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos, si Dios quiere, más tarde en el informativo del mediodía. Ya llega más información de Mañanas de Radio y previamente el flash de Héctor Vicente.